saben que hago dinero todo el día. Quisieron joderme y no se le dio. Que Dios bendiga al que me quiera, al que me media. Nacemos pobres, moriremos ricos, gracias a Dios. Dios bendiga a mi cone. Que Dios bendiga a todos los míos. Que Dios bendiga a todos mis putas. Que Dios bendiga a como vivo. Que Dios bendiga a mi cone. Que Dios bendiga a todos los míos. Bendiga mi corillo y mi connect. Que esté en la gloria todo el que de mi lado se fue. Amén. No me hables de humildad, de eso yo sé. No, cambió mi estilo de vida, yo no cambié. Yeah. Antes no tenía ni una bicicleta. Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta. La alta sociedad y el bajo mundo me respeta. Yeah. Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta. Sin cojones me tiene lo que de mi va vecino. Se fueron 150 en este Richard. Me le por eso, gracias a Dios. Hoy en día soy quien soy. Salda el Rolls Royce, salda dos mansiones que no voy. Dios bendiga a mi cone. Dios bendiga a mi cone. Que Dios bendiga a todos los míos. Dios bendiga a todos los míos. Que Dios bendiga a todos mis putas. Que Dios bendiga a como vivo. Que Dios bendiga a mi cone. Que Dios bendiga a todos los míos. Dios bendiga a todos mis putas. Que Dios bendiga a como vivo. A los 23 me compré un Porsche. A los 24 saco un cheque y lo saldé. Nadie creyó, salí del hoyo, ya no hay quien me pare. Antes de los 25 me compro el Malare. Buena vida, mala fama. Ya le di a todas las body, ahora quiero una chama. Que viva la envidia, los chavos y las balas. Aquí nadie te ayuda, pero todos tiran la mala. Y la baby entra al cuarto y se confunde, ¿qué diría? No sabe si es un full lock, es una joyería. Se siente cabrón tener la vida que quería. Y la casa del que nunca creyó cabe en mi marquesina. Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo. Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda. Dios bendiga al que conmigo camino para el fuego. Y Dios bendiga al que se fue, que ya aquí no hace falta. Dios bendiga a mi cone. Dios bendiga a mi cone. Que Dios bendiga a todos los míos. Dios bendiga a todos los míos. Que Dios bendiga a todos mis putas. Que Dios bendiga a como vivo. Que Dios bendiga a mi cone. No fue fácil, por lo mío me jodí. Nah. Oh, gracias a Dios estamos aquí. Estamos aquí. Y todo lo que hablaron le pasé y no lo vi. Oh. Hey. Jangueando todos los días en Palomino. Pasando una baby nueva que vino. Tú sabes. No vive la vida como la vivo. No, no. Ya mismo me retiro. ¿Cómo? 8.2, la cuenta subió. Okay. Todos los millos también mientras bien estoy yo. Aunque no tenía nada, no. Ahora tengo de todo. Dios bendiga a todos los barrios que me crié yo. Que Dios bendiga a mi corillo. Mi corillo, mi corillo. Que Dios bendiga a todos mis putas. Mi puta. Yeah. Que Dios bendiga a mi corillo. Yeah. También el dueño de la ruta. Austin baby. No le da nene, la amenaza. Amenaza. Alcanpa. Con el canal y del lagarto. De la chisi, hombre. Micael, no, no. Con la E. Tito Flow Remix. It's Flow Factory BF. Dímelo a ti, Chal.